así era ella, igual que la flor. Prendida mi corazón, oh, cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un ombú en esta región. Y mi ramazón secando se iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Un ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flores tuvo su flor. Viajero maldito, el pago cruzó. En brazos de él se me fue, y yo me quedé de nuevo sin flor. Al que cruzó fue el viento pampero, que se la llevó.